Sección número 1 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon, traducido por Juan Iribas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. Capítulo 1. La Villa Audrey. En el fondo de un pintoresco valle, sombreado a trechos por corpulentos árboles y abundante en prados riquísimos, se alzaba la morada señorial conocida en toda la comarca con el nombre de Villa Audrey. Al fin de la avenida que a ella conducía, veíase un arco vetusto, con torre y reloj, y por el arco se entraba en los jardines de la finca, con su bien cuidado césped y su inmensa variedad de flores. A la derecha quedaban la huerta, el estanque y los árboles frutales. A la izquierda, el ancho paseo enarenado, por donde años antes, cuando el edificio era convento, pasaban y repasaban las buenas monjas en sus horas de asueto. Más allá, las altas tapias, algo agrietadas, cubiertas de enredaderas y reforzadas aquí y allá por los castaños y robles que extendían sobre ellas sus ramas protectoras. Frente al arco estaba la fachada principal del edificio, que era de grandes proporciones y de aspecto irregular, como formado por construcciones de diversas épocas y de tamaños y estilos también diferentes. La maciza puerta de roble con grandes clavos y aldabón de bronce, las altas chimeneas, los caballetes de ambas alas del edificio y el sinnúmero de ventanas, grandes y chicas, formaban un conjunto original, lleno de atracción para el viajero y de vivo interés para el artista. La variedad arquitectónica del exterior se convertía dentro de los edificios en un laberinto de habitaciones, corredores, ángulos y escaleras, capaz de desesperar a todo el que no fuese morador habitual de la casa. Ricos muebles y tapicerías en los imponentes salones, el vasto refectorio transformado en comedor moderno, alcobas alhajadas con exquisito gusto. De todo había en aquella mansión, a la vez suntuosa y cómoda. Desde ella al estanque inmediato, que era más bien pequeño lago, y rodeándolo en parte, iba una doble hilera de árboles que formaban un paseo delicioso. Las entrelazadas ramas le proporcionaban frescura y sombra, a la vez que lo convertían en discreto retiro, cual pudiera desearlo enamorada pareja. Al fin de la calle de árboles y medio oculto por las crecidas hierbas de aquella parte retirada del jardín, se veía el brocal de un antiguo pozo abandonado desde tiempo inmemorial. Hasta él solía llegar a veces el barón Audrey en sus raros paseos por el jardín, acompañado de su joven esposa y seguido invariablemente por alguno de sus perros favoritos. Pero aquellos paseos duraban poco, y no tardaba en verse la baronesa sentada al piano en el salón, interpretando buena música que muy pronto sumía al barón en apacible sueño. Sir Miguel Audrey tenía 56 años, y su segundo matrimonio databa de 7 u 8 meses. Era alto y grueso, de voz profunda y sonora, hermosos ojos negros y blanquísima barba, tan blanca que le daba venerable aspecto, muy contra su voluntad, pues era activo como un mozo y uno de los mejores jinetes de la comarca. 17 años había durado su viudez, habiéndole quedado del primer matrimonio una sola hija, Alicia, que había reinado sin rival en el hogar paterno desde sus más tiernos años, y que acababa de cumplir los 18. Apenas es necesario decir que Alicia no había visto con buenos ojos la instalación de su madrastra en aquella casa, donde hasta entonces había sido ella niña mimada primero y señora absoluta después. Cuando se convenció de que allí mandaba otra, comenzó a pasar fuera de casa la mayor parte del día, haciendo largas excursiones a caballo, pues la equitación había sido siempre uno de sus placeres favoritos. Otras veces pasaba horas enteras pintando los variados paisajes del valle, o trazando en su álbum artísticos dibujos que representaban ya la cabaña de un leñador, ya un alegre grupo de chiquillos, o la encorvada silueta del labriego tras el arado. Se negó a intimar con la nueva baronesa, que a pesar de todos sus esfuerzos y de mostrarse lo más amable posible, nunca consiguió disipar la frialdad de su hijastra, ni convencer a ésta de que no le había causado cruel perjuicio casándose con Sir Miguel. La verdad es que el matrimonio de la señora Audrey había sido una de esas uniones ventajosas que suelen atraer sobre la mujer el odio y la envidia de otras muchas, menos afortunadas. Su primera aparición en aquel vecindario la había hecho con el carácter de institutriz y en la familia de un cirujano de las cercanías. Desconocida de todos, se había presentado en contestación a un anuncio inserto en el Times por el cirujano Dawson. Dijo que procedía de Londres y llevó por toda recomendación una carta de la directora de un colegio de Brompton, en el que ella había sido maestra. Recomendación tan satisfactoria que el cirujano admitió inmediatamente a la señorita Lucía Gradán como institutriz de sus hijas. No dejó de causar alguna extrañeza que aquella joven tan instruida y de tan brillantes dotes personales solicitase la modesta colocación que ofrecía el señor Dawson. Pero la recién llegada parecía perfectamente satisfecha y, desde luego, procedió a enseñar a sus discípulas idiomas, pintura y música y a ir tres veces con ellas a la iglesia del pueblo los domingos, tan contenta como si jamás hubiese tenido otra aspiración que aquella vida modestísima. Lucía Gradán era una joven encantadora. De todo su ser irradiaba una fascinación, un encanto que atraía y subyugaba a cuantos la conocían. Al salir de las miserables cabañas donde pasaba a veces un rato en conversación con enfermos o ancianos, se llevaba consigo las bendiciones y los elogios de aquellas buenas gentes, a quienes no podía hacer otra limosna que el placer causado por su presencia, el atractivo de su voz y la magia de su sonrisa y su mirada. Los chiquillos la adoraban. Contemplábala extasiado el viejo bedel de la iglesia, y el mismo vicario se sentía halagado al ver fijos en él, durante su sermón, aquellos hermosos ojos azules. Apresuraba el paso el mandadero del pueblo cuando llevaba carta o paquete para la señorita Gradán, de quien nunca aceptó pago ni propina. Queríanla el cirujano y su mujer, las visitas de estos, sus pupilas, los criados de la casa, todos, en una palabra, convenían en que Lucía era la joven más adorable habida y por haber. Es muy probable que el eco de tan unánimes elogios llegase a la Villa Audrey, pero aún sin ellos hubiera bastado la vista de aquel lindo rostro en el banco de la iglesia reservado al cirujano y su familia para que el barón Miguel sintiese vivos deseos de dirigir la palabra a la institutriz de la señora Dawson. Y bastó una ligera indicación suya para que el cirujano preparase una modesta reunión a la que fueron invitados el vicario y su mujer y el barón y su hija. Aquella primera entrevista decidió irrevocablemente la suerte futura del señor de Audrey. Tanto le hubiera valido querer resistir a la fascinación de aquella belleza enloquecedora y pura, como tratar de oponerse a la realización de su propio destino. Su destino era ella. Él no había amado hasta entonces, hasta que contempló aquel gracioso rostro y la espléndida cabellera rizada y rubia, hasta que oyó la música de aquella voz y pudo admirar la perfecta armonía de tantas gracias reunidas en una mujer irresistible. Su conquista fue completa, absoluta. A los 55 años, se enamoró el barón Audrey por primera vez, perdidamente. No quiso pensar en su posición ni su fortuna como medios de obtener el anhelado fin. Resistíase a creer que el objeto de su pasión, tan joven, tan inocente, pudiese aceptarlo a él interesadamente a cambio de la riqueza y del título que él le ofrecía. Mientras hizo la corte a Lucía, no tuvo más deseo que conquistarse su aprecio a fuerza de atenciones y de solicitud respetuosa, sin hacerse ilusiones, presentándose más bien como protector que como amante. Lucía pareció aceptar con su naturalidad y tacto habitual los homenajes de su noble admirador, sin que su conducta revelase que les diera importancia especial. Diríase que, admirada siempre de todos, no le extrañaba la admiración del barón. Pero llegó un día en que la señora Dawson le habló del asunto en términos concretos. «¿Sabe usted, mi querida Lucía?», le dijo, «¿que es usted muy afortunada?». La institutriz, que en aquel momento corregía el dibujo de una de las niñas, miró sonriente a la señora Dawson. «¿Por qué lo dice usted, mi buena amiga?», preguntó. «Porque, en mi opinión, ya solo depende de usted, Lucía, el convertirse en esposa de Sir Miguel y en dueña y señora de la Villa Audrey». Vivo rubor cubrió el rostro de la institutriz, rubor seguido de acentuada palidez. «No hable usted así, señora», dijo por fin con agitado acento, como si aquellas palabras la hubieran aturdido. «Nunca se me ha ocurrido semejante cosa». Cruzó después las manos y, apoyando en ellas la frente, pareció sumida en profundas reflexiones. Llevaba al cuello una estrecha cinta de terciopelo negro, con un medallón, una cruz o una miniatura quizás pendiente de ella. Imposible saberlo porque nadie lo había visto jamás. Una o dos veces, mientras permaneció allí, silenciosa e inmóvil, apartó una mano del rostro y asió con ella nerviosamente la negra cinta. «Señora Dawson», dijo tristemente al cabo de largo rato, «esa felicidad no es para mí. Hay personas nacidas con el sello de la desgracia, y yo soy una de ellas». Pero la señora Dawson no se equivocaba. Llegó el mes de agosto, y una noche en que el barón se vio a solas con la joven en la modesta sala del cirujano, le hizo en breves palabras la oferta de su nombre y de su mano. «Lo único que le pido a usted», añadió, «es que si no me ama, ni cree poder amarme, lo manifieste así ahora, con toda franqueza, aún a riesgo de destrozarme el corazón. No concibo mayor desgracia», dijo, «ni más grave falta que la cometida por una mujer al unirse con un hombre a quien no ama». La mirada de Lucía Gradán se perdía entre las sombras de la noche por la inmediata ventana. El barón contempló ansioso el puro perfil de su amada, esperando en vano una respuesta. «¿Me ha oído usted, Lucía?», preguntó dulcemente. «Sí», contestó ella con singular gravedad, pero sin denotar indiferencia ni enojo. «¿Y su respuesta es...?» La joven permaneció silenciosa e inmóvil por algunos momentos, sin apartar la mirada de la entreabierta ventana. Después, repentinamente, volviendo hacia él su rostro animado por una expresión radiante que aumentaba su hermosura, cayó de rodillas ante el barón. «No, no, Lucía», exclamó este con vehemencia. «No aquí. Sí, aquí, ahora, dijo ella con voz vibrante y conmovida. Es usted noble y generoso cual ninguno. Que si le amo, mujeres hay 100 veces superiores a mí, en belleza y valer, que le amarían a usted ciegamente. Pero lo que es a mí me pide usted demasiado. Recuerde usted lo que ha sido mi vida. Desde la niñez he tenido por compañera constante a la pobreza. Mi padre fue un caballero, es verdad, hombre de talento, instruido, apuesto, pero pobre. ¿Y cómo lo anonadó su pobreza? Mi madre, ¿a qué hablar de ella? Si ha de ser solo para hablar de miserias, humillaciones y penas sin cuento. Usted, uno de los favoritos de la fortuna, no puede tener idea de lo que es la pobreza, de lo que hace sufrir y de lo que he sufrido yo. Mentiría si dijera que soy desinteresada. No puedo serlo, como no puedo negar y menos desconocer las ventajas de esa unión que usted me propone. No puedo, no puedo. Aparte de su agitación y de la vehemencia apasionada de sus palabras, había en su semblante, en sus ademanes y en su voz una nota de horror y desesperación que no se ocultó a Sir Miguel. Arrodillada ante él, hacía con mano trémula la negra cinta que rodeaba su cuello, como si amenazara estrangularla. «No me pida usted demasiado», repetía. «He sido egoísta desde la infancia». «Lucía, hable usted sin recelo. No puede usted amarme». «Oh, no es eso, no». «Pero, ¿ama usted a otro?» «A nadie en el mundo», repuso ella prontamente, con amarga sonrisa. El señor de Audrey oyó aquella respuesta con placer, aunque sin explicarse bien la exaltación de la joven. «Óigame usted, Lucía», le dijo, «no pido mucho. Me basta saber que no le soy odioso y que no ama usted a otro para creer que podemos ser felices. ¿Acepta usted?» «Sí». El varón la alzó del suelo, la estrechó en sus brazos y depositó un beso en su hermosa frente. Después se despidió de ella y salió de la casa. Salió presa de viva emoción, pero con el corazón oprimido al recordar aquellas palabras de Lucía que resonaron en sus oídos. Con ellas habían muerto sus locas esperanzas de amor ideal y puro. Iba a ser esposo de Lucía, pero como tantos otros hombres de su edad, tenía que contentarse con lo que le ofrecían. Lucía se casaba con él por su posición y su fortuna. Cuando la joven quedó sola, subió lentamente al reducido cuarto que ocupaba en el último piso. Puso la vela sobre la cómoda y se sentó en el borde de la cama. «Voy a ser libre y rica», se dijo. «No más trabajo, no más humillaciones. El pasado ha desaparecido sin dejar la menor huella, a excepción de esto, esto». Y al decirlo, sacó del pecho el extremo de la cinta de terciopelo negro que pendía del cuello, y con la cinta, no un medallón, ni una cruz, era una sortija envuelta en un papel, impreso y escrito en parte, amarillento y arrugado. Capítulo segundo. A bordo de Largos. Arrogante mozo era el que se paseaba sobre la cubierta del buque. Tiró al agua la punta del cigarro y apoyando los codos sobre la borda, miró pensativamente a las olas. «Vamos, que 3 meses de agua salada es tiempo más que suficiente para desear poner el pie en tierra firme», sobre todo cuando el viajero no acabó la comenzada frase. Su pensamiento pareció vagar y transportarlo a 1000 millas de distancia. «Pobre niña», murmuró, «¿cómo voy a sorprenderla? ¿Y qué contenta se pondrá? Pobre niña, después de 3 años y medio de ausencia. Oh, sí, su sorpresa será grande». Era un joven de unos 25 años, de facciones bronceadas por el aire del mar. Tenía hermosos ojos, pardos, de alegre mirar, y negra y rizada la barba. Era de alta estatura y robusto cuerpo. Llevaba un holgado traje de mezclilla y sombrero de fieltro, puesto al descuido sobre los negros cabellos. Llamábase Jorge Talboys, y era uno de los pocos pasajeros de primera a bordo del magnífico bergantín Argos, procedente de Sydney, con cargamento de lana para Liverpool. Buen compañero de viaje, alegre y decidor, era querido de todos a bordo. Aunque una sabionda institutriz que figuraba entre los pasajeros había declarado que el buen mozo no sabía una palabra de literatura, ni había leído a Byron, ni oído nombrar a Gilly. Eso no impedía que Talboys tuviese muy buenas ocurrencias y sirviese al capitán de muy valioso auxiliar en la mesa para sostener la conversación y difundir el buen humor entre los pasajeros. Estos notaron muy pronto el cambio que se verificó en su alegre compañero al acercarse el fin de aquel largo viaje. Sus interminables paseos sobre cubierta, la impaciencia con que contaba los días y las horas y el sinnúmero de preguntas que dirigía al capitán y a los marineros revelaban la ansiedad con que deseaba ver llegar el fin de la travesía. «¿No puede usted figurarse?», decía una tarde a la institutriz, sentada junto a él sobre cubierta, «cuánto ansío ver otra vez la tierra inglesa. ¿Y usted?». «Confieso que no siento gran impaciencia por verme en tierra», contestó la señora Morley con su inalterable calma. «¿Para qué? Sucede a menudo, después de un prolongado viaje, que se espera ver de nuevo un rostro amigo, gozar un placer anticipado, y al llegar no se hallan sino malas noticias, cuando no un desengaño cruel». «¿Desengaño? Pero no en mi caso, señora Morley, si es que usted no sabe nada lo que a mí me pasa. Con decirle que hace 3 años y medio dejé en Inglaterra a mi mujercita, joven y linda como un ángel, con nuestro hijito en brazos. Vamos, ya eso es otra cosa. Y me explico que esté usted deseando ver a su esposa y a su niño, verlos, abrazarlos y explicarle a ella. ¿Querrá usted creer que me fui de su lado dejándole tan solo unas líneas escritas al vuelo para decirle que su fiel esposo la abandonaba? ¿Abandonarla?», exclamó sorprendida la buena señora. «Sí, cuando la vi por primera vez, era yo alférez en un regimiento de caballería. Estaba de guarnición en una ciudadeja de mala muerte, donde vivía ella con su padre, viejo oficial de marina retirado, bebedor de marca y muy deseoso de ver casada a su linda hija con el primer pretendiente que se presentase, siempre que tuviese dinero abundante. Por fortuna para mí, fui el mejor postor, porque mi padre era rico. Y como Elena y yo nos amábamos desde el día en que nos vimos, nuestro matrimonio fue cosa de pocas semanas. Sin embargo, cuando mi padre se enteró de que tenía por nuera a una joven sin un céntimo e hija de un soldadote amigo de empinar el codo, me escribió una carta furibunda anunciándome que no quería saber más de mí y que desde aquel punto y hora cesaba la pensión anual que me tenía señalada. En un regimiento como el mío era imposible seguir sin otros recursos que la paga, sobre todo teniendo mujer bonita y joven a quien vestir y mantener. Vendí, pues, mi plaza, esperando que antes de agotarse mis recursos hallaría algo que hacer. Tenía 2000 libras y partí con mi amada para Italia, donde vivimos como príncipes mientras duró el dinero. Volvimos a Inglaterra con un centenar de libras. Se empeñó mi mujer en ir a vivir en el puertecillo de mar donde residía su padre, y como por entonces se hallaba ella en estado que me impedía rehusarle cosa alguna, accedí, y allá nos fuimos. El borrachín de mi suegro se instaló en nuestra casa y contribuyó grandemente a gastar lo poco que nos quedaba. De suerte que me fui a Londres resuelto a buscar trabajo. Cuanto hice fue inútil. Creo que todos veían en mí al oficial de dragones y no pude convencer a nadie de mi aptitud para el trabajo. Volví desalentado a nuestra casa y hallé a mi mujer con un niño en brazos, con un heredero de mi pobreza. Cuando confesé a la triste madre el mal resultado de mi expedición a Londres, perdió por completo la calma y prorrumpió en sollozos y lamentos. Me dijo que no debía haberla hecho mi esposa si no podía ofrecerle más que privaciones y sufrimientos, y que semejante matrimonio había sido para ella un mal irreparable, una verdadera desgracia. Confieso, señora Morley, que sus lágrimas y quejas me pusieron medio loco, que me irrité con ella, con su padre, conmigo mismo y con el mundo entero, y que acabé por salir de la casa desesperado. Anduve por las calles a la aventura todo el día, con impulsos de arrojarme al mar, para que la pobre niña pudiese, si aún era posible, hallar mejor esposo. Por lo menos, me decía, muerto yo, su padre tendría que mantenerla, cosa que ni siquiera podía hacer yo, y que ella no podía exigirle mientras yo viviera. Encaminé mis pasos a uno de los muelles y me senté esperando que llegara la noche. Cerca de mí se hallaban dos hombres, cuya conversación no tardó en interesarme. Uno de ellos describía con entusiasmo la riqueza de las minas de oro de Australia y procuraba convencer a su compañero de que debía embarcarse con él en busca de fortuna. Tomé parte en la conversación de aquellos desconocidos. Obtuve todos los informes necesarios sobre la fecha de la salida del buque, y no tardé en tomar una resolución irrevocable. Valía mil veces más probar fortuna que morir miserablemente, perdiendo para siempre cuanto amaba en el mundo. Volví a casa medio helado. Vi a mi suegro en el comedor con su botella de vino y un vaso medio lleno sobre la mesa. Y subiendo a nuestro cuarto, hallé a mi esposa durmiendo tranquilamente con su hijo al pecho. Escribí a toda prisa algunas líneas, diciendo a Elena que nunca la había amado tanto como en aquel momento, cuando parecía abandonarla, que iba a probar fortuna lejos, muy lejos, y que si triunfaba, volvería para proporcionarle riqueza y felicidad. De lo contrario, no volvería a verla nunca. Dividí en dos partes iguales el dinero que me quedaba, unas 40 libras, y le dejé una de ellas con mi carta. Después me arrodillé y rogué al cielo por mi esposa y mi hijo. Los besé dulcemente y salí del cuarto y de la casa. 3 días después me embarcaba en Liverpool, para Melbourne, con un billete de proa y 7 chelines en el bolsillo, y sin otro equipaje que las herramientas de minero. —¿Y triunfó usted? —preguntó la señora Morley. —No, hasta después de haber perdido casi por completo la esperanza. Llegué a verme en la miseria más espantosa. Viví entre aventureros y criminales. Hubo día en que proseguí mi rudo trabajo sin más alimento que un pedazo de pan. Me postraron las fiebres, sufrí cruelmente de reumatismo, pero seguí trabajando. Medio muerto, por fin llegó un día en que la fortuna me fue propicia. —¡Qué animoso es usted! —dijo con admiración la buena señora. —¡Animoso! —exclamó alegremente el joven. —Pues, no había de serlo, con el recuerdo perenne de aquel rostro adorado, de aquella mujercita mía que me esperaba para hacerla dichosa. —¡Oh! ¡Cómo recuerdo y recordaré siempre aquella lluviosa mañana en que, calado hasta los huesos, debilitado por el hambre y la fiebre, desenterré de repente enorme cantidad de oro que me hizo en un momento el minero más rico de Australia. Recuerdo también que, soltando la herramienta que tenía en la mano, caí sobre mi tesoro y por primera vez en mi vida lloré como un niño. Tan pronto me fue posible, salí para Sydney, donde vendí mi oro por 20,000 libras esterlinas. 2 semanas después, tomé pasaje en este buque, el primero que zarpaba para Inglaterra. Y ahora, dentro de breves días, veré a mi adorada mujer y a mi hijo. Pero en todo ese tiempo, ¿no le escribió usted a su esposa? Nunca, hasta la víspera de mi salida de Sydney. No quise escribirle cuando solo podía hablar de miseria y desesperación. Al sonreírme la fortuna, le anuncié que llegaría a Inglaterra al mismo tiempo que mi carta, y le di las señas de un hotel de Londres, encargándole que me escribiera allí enseguida para decirme dónde podría hallarla, aunque es casi seguro que no habrá dejado la casa de su padre. Jorge Talboys permaneció pensativo algunos momentos, y la institutriz respetó su silencio. De pronto, el joven se volvió hacia ella y exclamó: «Señora Morley, no puedo olvidar las palabras de usted. Hasta hoy, trabajando sin cesar, afanoso, desesperado, no se me había ocurrido nunca la idea de una desgracia, de un desengaño, como usted dice. Comprendo que ha sido una locura no haber escrito antes a mi esposa en estos 3 largos años. Y ahora, temo, Dios poderoso, si le ha sucedido algo, si al llegar no la encuentro. Deseche usted esas tristes ideas, amigo mío», dijo la señora Morley. «Dios es bueno, y usted ha sufrido mucho». El joven se levantó, dio algunos paseos sobre cubierta y volvió a ocupar su asiento, preocupado y sombrío. Su compañera de viaje se retiró calladamente, dejándolo entregado a sus tristes reflexiones. Fin de la sección número 1.